confieso en las redes de tu amor. Cómo late mi corazón cuando te veo pasar, y es de noche, contigo quiero soñar. Es la magia de tus besos que me han vuelto así. De noche contigo quiero soñar, es la magia de tus besos que me han vuelto así.